me contaste todo lo que pasó en tu vida. Y sin pensarlo, poco a poco te fui queriendo. Me enamoré de ti, me enamoré de ti. Formaste parte de mi existir, lo tuyo era mío y yo era de ti. Éramos uno mismo, todo nos sonreía. Ilusionados prometimos amor eterno, pero no soy feliz, pues ya no estás aquí. ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? Feliz, pues ya no estás aquí.